¿Piensas, luego estorbas? Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Una hora de radio para hacer filosofía de garaje. Hola, buenas tardes, audiencia. Aquí deseando que llegue el martes para dedicar esta hora desde Radio Círculo a pensar en compañía. Y a que no sabéis sobre lo que vamos a pensar hoy, os damos una pista. Entre a la rotonda y tome segunda y a la derecha. Salga y a la derecha. Siga 300 metros y entre a la rotonda. Entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. Entre a la rotonda y tome primera y a la derecha. A 750 metros, mantenga a la izquierda. Mantenga a la izquierda. A 1,2 kilómetros, mantenga a la izquierda. Mantenga a la izquierda. A 1,1 kilómetros, salga a la derecha. A 500 metros, mantenga a la izquierda y mantenga a la derecha. Bueno, ¿lo habéis adivinado? Más o menos, yo creo, yo diría que sí. Rotondas, rotondas. Más ideas. ¿De? Vamos pues, a hablar de... Si no de... rotondas, tiene que ser lo otro, izquierdas y derechas. Exactamente. Justo, por ahí vais bien. Vamos a dedicar esta hora de filosofía de garaje a pensar sobre la izquierda y la derecha. No a tanto a explicar cada persona en qué posición nos colocaríamos, sino a pensar en esas categorías como abstracciones. Y para ello, en el estudio, contamos con la presencia de Carolina, que es una vieja amiga de este programa y, sin embargo, amiga. Hola, Carolina. Hola. Tan vieja. Ay, estás impactada. Ha venido también a visitarnos Agus. Agus pertenece al grandísimo grupo de nuestra audiencia. Nos ha conocido a través de las ondas o del blog, escuchando nuestros programas, y ha querido venir a conocernos. Así invitamos a quien nos está escuchando, si quiere venir también a conocernos, solo tiene que entrar en el blog, escribirnos ahí en la pestaña de contacto y quedamos. Hola, Agus. Hola. Y hola. Está Mackenzie Elmer. Mackenzie Elmer es estudiante de periodismo, estudia en Iowa, y nos puede aportar una visión desde los Estados Unidos en este tema de la izquierda y la derecha, y posiblemente después tengamos un espacio específico para que nos actualice un poco sobre lo que está pasando en Estados Unidos a este respecto. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema de las rotondas, digo, de las izquierdas y las derechas? Bueno, pero en nuestro programa todos los temas son buenos, pero hace un mes fui al kiosco a ver si había algunas novedades y encontré una revista que no conocía, que se llama Filosofía Hoy, y que tenía un monográfico dedicado a dice la izquierda y la derecha, su sentido hoy, y pregunta si pueden resolver algo. Y a mí me parece que es una pregunta que se hace mucha gente, aunque no lo parezca, y me pareció que podía dar de sí. Uh-huh. Así que lo primero que haría sería pediros que penséis, que pensemos, y también en casa, si estáis escuchando, que nos tomemos un par de minutos para pensar si conocemos experiencias para las que no tendría sentido definirse claramente como de izquierdas o de derechas. Y mientras pensamos, vamos a escuchar un tema de Lady Gaga, que como todo el mundo sabe, saltó a la fama en el año 2008, que es el mismo año en el que Obama ganó las elecciones. ¿Ha dado tiempo de pensar? Sí, sí. Un poquito. Antes me habéis hecho notar que no habíamos saludado a Mackenzie. Hola, Mackenzie. Hola, gracias por invitarme. Ya está, todo mucho mejor. Venga, experiencias que no son de izquierdas ni derechas, ¿tenemos? Venga. Pues a mí, por ejemplo, se me ocurrían todas las experiencias de asociaciones que tienen que ver con enfermedades, ¿no? Como las asociaciones vinculadas al VIH, o lo que hablábamos también hace unas semanas aquí, asociaciones vinculadas a enfermedades raras, como la sensibilidad química múltiple o la fibromialgia. Me parece que son luchas que nos hablan, nos cuentan cosas muy potentes y que no tiene mucho sentido hablar de enfermedades en términos de izquierdas o derechas, ¿no? Pero también se me ocurría el propio 13 de marzo, las movilizaciones del posteriores al 11 de marzo, o las acampadas del 07, que yo sí que no las recuerdo como vinculadas, las recuerdo fuera de ese paradigma de izquierda-derecha, así en titulares, vamos. ¿Más cositas? Yo más titulares, me he apuntado. Pues la red como fenómeno tecnológico que ha cambiado nuestra manera de pensar y que yo creo que no se entiende en esta dicotomía izquierda y derecha. Y que creo que mucha gente que utiliza mucho la red está como muy alejada del esquema izquierda y derecha también. Se me ocurría también el movimiento 15M, que hemos hablado mucho en el programa. Que dice de sí mismo que no es de izquierdas ni de derechas. Y también se me ocurría pues algo más histórico, pues las rebeliones que hubo en el este de Europa contra gobiernos dictatoriales que se autodenominaban de izquierdas, ¿no? Y que no eran rebeliones que se hicieran en nombre de una derecha, en nombre del mercado, del capitalismo. Y bueno, pues desde lo que pasa en Hungría en 1956 hasta el movimiento Solidaridad en Polonia en los 70 y los 80, o la propia gente que protesta contra el muro de Berlín en el 89, y que son movimientos sociales que han cambiado el mundo y que tampoco creo que se entiendan en la dicotomía izquierda y derecha. A mí se me había ocurrido rememorar el cablegate del Wikileaks, que fue hace un año más o menos. También, sí, eso, todo el asunto de redes sociales. El software libre también me parece que es un fenómeno que no se puede clasificar claramente como de izquierda y derecha, y por extensión ya todo el fenómeno de la cultura libre. Y concretamente, cuando los atentados de Atocha, la manifestación del jueves, perdón, la manifestación del viernes, la manifestación del día 12, la más masiva que hubo. Ajá. ¿Más? A mí, o sea, así, bueno, pues yo me pongo al contrario, porque la mayor parte más o menos lo habéis comentado. Creo que casi me cuesta pensar más en términos de exactamente cuáles son las movilizaciones de izquierdas y de derechas, porque creo que, aunque puedan tener más peso mediático, la gente en sí, cuando se organiza, los estudiantes, los vecinos, los para hacer cualquier cosa, creo que no, o sea, como que nunca se han organizado en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener dos o tres elementos base que pueden definir que se organizan en torno a izquierdas y derechas, pero yo creo que realmente el mayor número de procesos que han producido cambios no van asociados, ¿no? Aunque luego alguien se los haya reapropiado, ¿no? Aunque luego se haya querido jugar un poco desde ahí. Y si hay que poner así nombres concretos, para mí el zapatismo es un movimiento que no es, vamos, que huye también de esa identificación entre izquierdas y derechas, los hack labs y un poco todo lo que se hace en torno, ¿no?, a la guerrilla, a la comunicación, ¿no?, toda la forma de acción o de activismo que justamente busca otras formas para decir cosas que rompen un poco las estéticas preestablecidas. ¿Más? ¿Tenemos más? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que no tiene sentido ahora con derecha y izquierda es como la educación, porque, ejemplo, la educación, por ejemplo, mi acento. Es que ahora, por ejemplo, en mi estado de Wisconsin hay un gobernador que es súper de la derecha, pero con una ley ha quitado los derechos de los profesores para unieron y luchar por derechos de salarios, dice. Derechos sindicales. Sí, eso. Uh-huh. Y no tiene sentido porque como hay manifestaciones en las universidades ahora y eso pasa mucho en España, que hay manifestaciones en contra de cosas como es así. Pero, bueno, en Wisconsin no tiene sentido ahora porque la educación no puede... bueno, eso. Perdón. Uh-huh. Yeah. Vale, pues... A mí seguimos. Sí me ocurre así como fenómeno, por lo menos aquí, yo creo que en Estados Unidos también, el nacionalismo como, no como ideología o como fenómeno, pero como vivencia cotidiana. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en la experiencia del mundial y este tipo de cosas. Ajá. Que de repente como sacan a la luz una base cultural común de la gente que no suele surgir en otro tipo de momentos, ¿no? Así. Y que creo que está relacionado esto con la idea de patria, con la idea de sentimiento nacional, algo parecido. Vale, pues nos han salido un montón de experiencias. No sé si pensabais que habría tantas, y eso que no podemos escuchar todas las que nuestra audiencia ahora mismo tendrá en la cabeza. Vamos a lanzar ahora una pregunta que ya tiene más que ver con esta revista, con este monográfico, y que es ¿quién es más optimista, si la izquierda y la derecha? Y lo vamos a hacer, vamos a darnos un tiempo para pensar, escuchando esa mítica escena de la película Casablanca en la que suena la marsellesa. Let's go. plate. The fatherland was truly shining. Hello, the fatherland, the patria, the children to our land. Oh, fresh they could fly, but they were out of the way. They were out of the way. They were out of the way. Se lanza. Pues aquí yo me apunto a alguna cosa. Bueno, me parece, no sé, que en la historia de la izquierda, en la tradición de la izquierda, está muy presente la idea de progreso, o que está muy asociada a la tradición de la izquierda la idea de una perfectibilidad infinita del ser humano, ¿no? A través de un progreso casi automático, digamos, de la historia, o a través de la lucha, pero digamos que el ser humano progresa hacia un estadio de perfección o de mejora moral y social, etcétera, ¿no? Me acuerdo del título del libro este famoso de Fidel Castro, que se llamaba La historia nos absolverá, o algo así, ¿no? Pues esa confianza en la historia, esa confianza en que el mañana será mejor que hoy, y por lo tanto, pues que digamos, un optimismo, ¿no?, en el ser humano. Y sin embargo, la derecha a veces está más asociada a un pesimismo antropológico, a una idea de que el ser humano es un lobo para el hombre, ¿no? Y entonces, pues, a un conservadurismo, a una idea como de que no se puede mejorar, que no se puede perfeccionar, no se puede cambiar el ser humano. Me parece un poco así, como muy generalizando, que la idea de progreso está más asociada a la izquierda y la idea de un conservadurismo, una visión pesimista, a la derecha. O sea, tú dices, optimista a la izquierda, pesimista a la derecha. Sí. Vale. No, porque como has hablado de progreso, pero la cosa es optimismo y pesimismo, sí. No es progreso e involución. Sí, sí. Eso. Vale. Pues yo le voy a ver la contraria. Ole. Porque si no me ha aburrido esto. Entonces, por el lado del optimismo, no sé si ha sido un optimismo muy... muy vital, muy vivencial, pero creo que un optimismo muy cómodo es el que también ofrece la derecha, ¿no? En base a la seguridad o un bienestar, una felicidad, imágenes amables, ¿no? Frente a veces las imágenes o el imaginario contrario que lleva a la izquierda, ¿no? De lucha agresivo, contundente, ¿no? De confrontación. Entonces, claro, según a cada quien que le pone, pero igual así en una media... la estabilidad y un bienestar puede estar más asociado al optimismo. Vale, o sea, tú vas optimismo a la derecha, ¿no? Más o menos, o sea, en tú mandas, yo... ¿No has dicho eso? Sí, más lo he dicho. ¿No vale pisarme ¿Puedo ahora? Poner, ¿no puedo poner una postdata, Carolina? Sí. No, que yo creo, por ejemplo, la idea de siempre habrá ricos y pobres. Yo creo que eso es una idea que está más asociada a la derecha, que la gente de la derecha la puede decir. Es difícil, yo creo, que una persona que se autodenomine de izquierdas te pueda decir siempre habrá ricos y pobres. Igual luego, en su hacer cotidiano, en su práctica, los políticos de izquierda también cuentan con eso, también, pero es difícil que la pueda enunciar. Yo creo que eso es una persona de derechas sí que la puede enunciar con tranquilidad, una idea pesimista del ser humano. Y es más difícil que alguien de izquierdas la diga, yo creo. Pobres pero honrados. Eso también es una imagen optimista. Pues de la verdad que escuchando sí que o sea, veía que todo eso que decís es inexacto, pero yo la verdad que cuando me has lanzado la pregunta, como lo que más me viene es como la vivencia más encarnada en los políticos concretos que salen ahora que con los que estamos conviviendo, pues me parece que todos son, la idea que me venía es que todos son pesimistas, optimistas según les convenga, y que según si está en el gobierno u oposición, y según si quieren sacar adelante o no la quieren sacar, y diría incluso que ni siquiera es que sean optimistas, sino que son demagogos del pensamiento positivo, ¿no? Y que eso es lo que utilizan, ¿no? Ni siquiera es un optimismo como, no hay un optimismo real, una confianza auténtica, sino es esta especie de hacer de misioneros, de que tenemos que pensar en positivo, ¿no? Me venía, o sea, así. Tú dirías cinismo al 50%, ¿no? En este momento, vale. Sí. Eso es trampa, que hay enchufes, ¿eh? Eso es trampa. Hay que hay enchufes a la hora de catalogar a la gente. Yo creo que ahora mismo el optimismo, por lo menos en determinadas zonas del globo, sí que está asociado a la derecha, porque es como son los que te ofrecen como una posibilidad de que el mundo no se va a acabar. Yo estoy pensando, por ejemplo, en toda la discusión sobre el cambio climático, esa posibilidad que te ofrece la derecha de no ver lo que se te viene encima. Creo que en cierta manera ayuda a que la vida cotidiana de la gente fluya con normalidad en Occidente, al menos, ¿no? Y tampoco creo que un discurso realista en torno a este tipo de cuestiones esté asociado con la izquierda necesariamente ahora mismo, sino con algo que podríamos llamar, no sé, antisistemas o gente en otro tipo de áreas. Pero sí creo que ahora mismo es, y creo que en España ha funcionado también ahora en las elecciones, ¿no? La promesa de que todo se va a arreglar y vamos a salir de esta y vamos a estar bien. Vale. Optimismo a la derecha y realismo por colocar, ¿no? Bueno, si hablamos de las raíces de la ideología de los partidos en Estados Unidos, al principio la izquierda es más pesimista en el sentido que creen que la gente no puede ayudar sí mismas. Así que están ahí para ayudarles con cosas socialistas, la hacienda y todo así. Y la derecha es más optimista en el sentido que el individual puede ayudar sí mismo así, especialmente con la economía. Y eso es el sentido al principio en los Estados Unidos, pero ahora es más, ha convertido que generalmente la izquierda apoya temas que parecen más que dan más libertad, como la individual, como apoyan cosas como aborto, matrimonio homosexual, eso es así, que son más como ahora la gente piensa que la izquierda es más optimista porque da más libertad, más derecho, así. Uh-huh. Bueno, pues, lo que está claro es que no hay unanimidad. Así, yo, si os parece, voy a leer ahora lo que dice la revista esta. No es porque sea mejor ni peor, ¿no?, sino para tener otra aportación. Aquí en esta revista dicen que si buscamos las raíces esenciales, podemos encontrar que la izquierda es optimista y voluntarista. Ve la desigualdad social como un subproducto indeseado de la naturaleza humana dejada a su libre desenvolvimiento. Y solo la política, o sea, sería el instrumento para restablecer la armonía entre las clases y grupos sociales. La izquierda siempre vuelve a su fe en un hombre nuevo. La derecha se inclina hacia la prudencia política con una concepción más realista o pesimista del hombre como un ser conquistador, dominador, para el que la libertad es a la vez un estímulo y un límite de la acción. Y este supuesto pesimismo antropológico que distingue a la derecha de la izquierda explica su pasividad o resignación ante la desigualdad social. Y bueno, ahí queda eso para reescuchar el programa y volver a pensarlo. Uh-huh. Y avanzamos con una nueva pregunta, que es la siguiente. ¿Quién defiende mejor la libertad, la izquierda o la derecha? Y vamos a pensarlo escuchando una versión del Danubio Azul, que la compuso su compositor el mismo año en el que Carlos Marx publicó el primer tomo del Capital. ¿Qué? Bueno, ¿tenemos respuestas? Nos has pillado un poco así. Bueno, si la verdad que igual cuando me has lanzado la pregunta, si lo pienso como en lo que hemos estado hablando ahora, desde un punto de vista como histórico y tal, diría que la izquierda es lo que ha defendido más la libertad, ¿no? Pero es que no puedo evitar llevarlo al momento presente y me vuelve a pasar lo mismo que antes, que es que me cuesta, o sea, que veo políticos y veo que defienden libertades concretas y según les interesa más, ¿no? O sea, que no sé. Ahora no me cuesta asociar a la izquierda y a la derecha porque lo sitúo mucho en el momento presente. No sé, bueno, yo creo como me da la impresión de que también, eso, hablando como más históricamente, lo que me viene a la cabeza es como que la derecha siempre ha defendido sobre todo una idea de libertad como libertad de elección y sobre todo en lo económico. Y ha sido quizá más reacia pues a defender esa misma libertad de elección en temas como culturales, por ejemplo, pues el aborto, el matrimonio gay, el uso del propio cuerpo, así, ¿no? Y ahora no, pues ahora yo creo que hay una derecha así bastante, que se fundamenta en esta idea de elección bastante en los dos campos, ¿no? En el campo de la libertad de elección, en lo económico, claro, luego habría que entrar en qué libertad, qué elección, para quiénes, ¿no? E incluso también, de alguna manera, en los temas así más culturales, ¿no? No sé, así como en general, hablando un poco en general, pues yo creo que sí, que la derecha está como más, tiene está más asociada a ese concepto de libertad, entendido como libertad de elección, y más bien la izquierda estaría más asociada al de igualdad, pero así un poco hablando en genérico, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, no sé, a mí esa división me parece sospechosa porque la última vez que la oí así como plantear fue a Fernando Sánchez Dragó, hablando del 15M, diciendo que la gente del 15M no entendía que la libertad era incompatible con la igualdad. O sea, que parece que la discusión siempre se mantiene en esos términos y la hemos heredado y se reactiva, por ejemplo, en este caso de movimientos en los que es difuso dónde está la división entre izquierda y derecha. Así que no sé. Para pensarlo. A mí es un buen ejercicio esto de intentar poner las cosas en sus casillas, porque como no me encaja nada desde el principio, o sea, yo digamos que sigo el juego, pero realmente me cuesta bastante pensar en términos de izquierdas y derechas cuando hablamos de valores generales como la libertad o como podía ser antes el optimismo, como puede ser. No, porque la libertad asociada a quién lo define, en qué momentos de la historia, sobre qué temas. No creo ni que toda la gente que se autodomina de izquierdas esté de acuerdo con todas las libertades que supuestamente asignan las izquierdas, ni toda la gente que igual vota a las derechas se sienta asociada a las libertades o no de las derechas. Entonces, como que estas cosas tan genéricas realmente creo que trascienden eso, ¿no? O sea, que es un poco lo que decía antes, ¿no? Como que luego se marcan las casillas, pero las preguntas o las necesidades no salen de las izquierdas o las derechas, ¿no? La necesidad de libertad, libertad de expresión, de derechos humanos, etcétera, sale de otro lado que no es, ¿no?, nada asociado a izquierda o derecha. O sea, es verdad que son casillas muy marcadas. Mira, aquí en la revista esta dicen que desde finales del siglo XIX la división en la escena política se hizo más nítida. La izquierda se sensibiliza ante la dominación de unas clases sobre otras y, en consecuencia, la izquierda hace suyos los postulados protosocialistas y concibe un gran paradigma que viene a decir que es preciso reemplazar la libre iniciativa de los individuos pero la acción concertada de la colectividad, ¿no? Tanto en los procesos productivos como en el reparto de la riqueza. Y en este mismo tiempo, la derecha asume como paradigma el concepto puro y esencial de la libertad y construye el liberalismo como ideología y descubre la herencia de los economistas clásicos que hacen sagrado el orden espontáneo del mercado, que simplemente debe estar sometido a las decisiones libres de los individuos, y ven al Estado como que está tratando de intervenir en las vidas y en las economías de los ciudadanos, y que eso es un factor desestabilizador y éticamente muy reprobable. Y con esas mutaciones, la izquierda liberal y republicana del siglo XIX deriva hacia una izquierda más socialista en el siglo XX, mientras que la derecha pues se hace conservadora y tradicionalista y se convierte en liberal y neoliberal. ¡Ya está aquí Coco Super Coco! ¡Ay, ya estoy aquí! Hoy tengo el honor de presentaros a dos amiguetes. José Luis Rodríguez Zapatero y el monstruo de los conceptos. Pepiño Blanco. Van a explicaros la diferencia entre derecha e izquierda. ¡Adelante! Hola niños, soy Zapatero. Hola, yo soy Pepiño, el monstruo de los conceptos. Mira, Pepiño, Pepiño, un conceto. Un conceto. Toma otro. Hoy os vamos a explicar la diferencia entre izquierda y derecha. Esta es mi mano izquierda. La mía. Esta es mi mano izquierda. Conceto. Yo soy de izquierdas, pero también tengo mano derecha. Esta es mi mano derecha. Conceto, mano derecha. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Perdón. Con la mano izquierda prometo ayudas a los trabajadores. En cambio, con la derecha doy dinero a los bancos. Nosotros, con la izquierda, salimos a la calle con pancartas en contra del genocidio en Palestina. Porque Palestina, queridos niños, es buena. Y con la mano derecha le vendemos armas a Israel. Porque Israel es cliente. Izquierda, derecha, izquierda, de conceptos. Vale, pon otro ejemplo, monstruo de los conceptos. Por ejemplo, yo, José Luis, con la izquierda soy ecologista y con la derecha tengo un ático en primera línea de playa. Conceto. Ya lo sabéis, amiguitos, izquierda y derecha. Derecha o izquierda. Las dos sirven, solo hay que saber en qué momento utilizar cada una de ellas. ¡Adiós! Dame un conceto. Bueno, si os parece, podíamos dejar a un lado un poco estas disquisiciones abstractas y que a veces no nos encajan, y aprovechar que está aquí en el estudio Mackenzie Elmer, que nos puede explicar la situación en Estados Unidos. Simplemente como introducción al tema de situar actualmente ese debate, deciros que en la revista Filosofía Hoy han hecho una encuesta con la siguiente pregunta: ¿izquierda y derecha tiene sentido hoy? Y los resultados, sobre 442 votos, son: respuesta sí, 223 votos, y respuesta no, 209 votos, o sea, 223 a favor, 209 en contra, no sabe, no contesta, 10 votos, lo cual nos da un empate técnico, ¿no? O sea, ni sí ni no. Supongo que eso viene a reflejar la confusión que tenemos respecto al tema y las posibilidades de abrir nuevos escenarios. Hola, Mackenzie. Bueno, hola. Otra vez, Mackenzie. Sí, nos vas a contar algo, ¿no?, sobre los caucus. Sí, sí. Bueno, lo ha pasado ya en el 3 de enero. El caucus en Iowa. Eso es, bueno, va a ser una elección presidencial en noviembre. Y entre los dos partidos republicanos y las demócratas, y que no hay una. No, nadie va a contestar a Obama en las izquierdas. Así que hay un montón de republicanos que van a luchar para ganar el asiento republicano. Bueno, y ahora han pasado y han ganado Mitt Romney, Rick Santorum y Ron Paul, que son tres republicanos que representan muchas cosas diferentes. Y bueno, y van a pasar a la primaria en New Hampshire, que está en el este del país, era el 10. Y eso, el caucus en Iowa es algo que gente en los Estados Unidos creen que es un poco raro, porque Iowa es un estado que nadie piensa en mucho. Es un estado de granjas y es, bueno, sí. Perdona, Mackenzie, dices que no piensa mucho, te refieres a que no es un estado que a la que les interese. Que sí, no mucho. Bueno, dicen eso, sí. Sí, eso sí. Me refiero. Que no es como Nueva York, no como California, y porque no está en estos estados donde representan, dicen, más gente con más étnica o algo así, ideas diferentes. Uh-huh. Y bueno, y un caucus en Iowa es más como, bueno, vamos a hablar de qué es Iowa. Sí. Contanos un poquito para que nos... Sí, bueno, es el estado de Iowa está en la región centro-oeste del país. Es conocido por, como he dicho, la agricultura, especialmente maíz y productos de cerdos. Bueno, eso es más o menos que es. Uh-huh. Y también hay manifestaciones de sentido Occupy en Des Moines, que es el capital, así que representa que hay también movimientos así de política, en contra de la política. Y mi universidad está celebrada como la tercera ciudad de literatura en el mundo por su Iowa Writers Workshop, un programa de escritura creativa. Digo eso para que todos puedan entender que Iowa no es un estado solo con granjas, uh-huh. Así que tiene universidades, que tiene, bueno, que tiene movimientos como los de Occupy, así, y no es como, son blancos y... Bueno. ¿Y por qué estos caucus de Iowa son tan importantes? Bueno, lo más importante por los caucuses es que es un lugar para los candidatos que son, al principio, es la primera. Así que todos los candidatos son iguales. Tienen... Y no son como luchan desde el punto de la economía, porque, por ejemplo, Mitt Romney es lo que muchos les favorecen, porque tiene mucho dinero para dar para dar su opinión como en advertencias. Publicidad, ¿no? Publicidad. Bueno, anuncios. Perdón, sí, anuncios, sí, sí, uh-huh. Eso. Bueno, y es muy raro el caucus republicano, porque los votos son secretos y es como en un barrio, en cada de los barrios de Iowa, la gente normal se unieron en un lugar como en una iglesia, en una escuela, así, y les votan en secreto. Se escriben un candidato en una hoja de papel para contarlos después. Es muy... del valores de la América antigua, es algo muy raro que ocurre en Estados Unidos. Y por ejemplo, en otro lado, los caucus de demócratas que no van a pasar porque no hay candidatos demócratas, eso es muy raro, porque en el caucus la gente del barrio se levantan en su sentido, porque están unidos en un cuarto, y en cada esquina se ponen el nombre del candidato, uh-huh, en una pared, y todos se levantan en frente de sus vecinos y dicen que soy por Obama o abiertamente. Sí, abiertamente. Y también hay en los dos tipos de caucus hay tiempo para debatir entre vecinos. Por ejemplo, hay una persona que se levanta y dice: debes votar por Mitt Romney porque se representa esta y esta y esta. Para 30 minutos hablan así. Ajá. Y después pueden cambiar su mente o algo así. Y bueno, hay ratos así. Es... Es algo raro que ocurre en Estados Unidos. No, que bueno, lo que he entendido es que de alguna manera son diferentes los caucus republicanos y los demócratas. Y ¿tú dirías que las diferencias nos explican algo de las diferentes filosofías de la izquierda y la derecha? Sí, bueno, en mi opinión, las personas que generalmente votan de la derecha son privadas, o por así de la medida secreta del caucus republicano muestra su disposición, así. Y porque se valoran la economía, los derechos de empresas privadas, las compañías, un gobierno, decimos, laissez-faire o con menos gobierno, que he dicho antes. Y eso creo que representa cómo votan, porque es en secreto los caucus de los republicanos, donde al otro lado los de demócratas son muy abiertas. Uh-huh. Y como creo que representa, como decimos, la libertad, que la izquierda defiende la libertad. Así puedes, y muestra este sentido. Como la transparencia también, ¿no? Sí, también, sí. Una pregunta que tengo. ¿Iowa es un estado como republicano? ¿Suele votar republicano? Eso es... Bueno, no. Que, por ejemplo, ha votado por Obama en 2008. Pero si vives en Iowa o si piensas en Iowa, hay una... Es que... Me he olvidado la palabra. Piensas que en Iowa son de republicanos porque son personas que trabajan en granjas y que quieren derecho privado para manejar su granja su mismo. Es un sentido de Iowa, así. Así que si la gente de Estados Unidos piensan en Iowa, piensan más o menos de republicano, creo, pero no es así. Un estereotipo, diríamos. Sí, un estereotipo, sí. Vale, teníamos un corte de sonido que podíamos escuchar y luego lo comentamos. Sí, muy bien. And there are various ways of doing that. One is we could raise taxes on people. That's not the way. Corporations are people, my friend. We could raise taxes on. Of course they are. Everything corporations earn ultimately goes to people. So, where do you think it goes? It goes in their pockets. What? Whose pockets? Whose pockets? People's pockets. Okay, human beings, my friend. So number one, you can raise taxes. You can raise taxes. That's not the approach that I would take. Number two, you can make sure that the promises we make are promises that we can keep. And in my view, the areas that you have to consider are higher income people receiving less rapid growth in their benefits and their inflators. You don't agree with that? You want to give wealthier people bigger portion? That's your right. I think we should have what's known as progressive indexing. I think we also should consider a higher retirement age. Those are things that should be considered as part. That's my view. You may disagree with it. That's my view. No, para las personas que no dominamos mucho el inglés, ¿nos puedes explicar un poquito la situación y quién hablaba y lo que decía? Bueno, eso es en un video de YouTube que eso es algo que Mitt Romney, uno de los candidatos más fuertes del caucus o de las primarias, estaba en Des Moines, que es el capital de Iowa, en un debate abiertamente en el centro, donde había gente. Y eso es que es muy interesante a mí, que Romney estaba hablando de su opinión de las compañías privadas y que pueden, que hay una idea, hay una ley también que dicta que las compañías son personas que pueden dar sin un límite la cantidad de dinero que quiera a cualquier candidato de la elección. Así que cuando Romney ha dicho esto a la gente, había gente que grita que, ¿qué dices? Eso es un, you know, ¿qué dices? Porque es muy, muy ridículo a gente ahí. Y eso es único del caucus, que la gente gritan a los candidatos. Es muy íntimo ese tipo de debate en Iowa. Porque, ¿envidia? Muy directo, es muy directo, una relación directa entre candidatos y los votantes. Sí, sí. Y quería mostrar cómo es en Iowa. Bueno, nos has hablado de Mitt Romney, porque es al menos, ¿cuáles son un poco los candidatos? Sí, bueno, Mitt Romney es quien que ganó en el caucus de Iowa, pero solo por 8 votos. Es un voto de popularidad, más o menos. Ajá. Y al principio los caucuses son para los medios de comunicación, es un espectáculo, más o menos, para dar su cara a la cantidad de gente que pueda. Y bueno, fue una sorpresa que Romney ganó solo por 8 votos, porque tiene el más dinero para gastar en su campaña que Santorum, quien fue el segundo que ha ganado, que tiene muy poco dinero para gastar en su campaña electoral. Gracias. Sí, sí. Bueno, y ya he dicho sobre la ley que las campañas pueden gastar en una cantidad ilimitada del dinero en la campaña. ¿Y por qué Mitt Romney apoya esa idea de campañas son personas? Por eso tiene lo más cantidad de compañías. Dinero. Compañías, perdón. Como empresas, ¿no? Sí, claro. Empresas. Y mi idea de Estados Unidos es que es un país muy religioso. ¿Eso tiene algún tipo de reflejo en los caucus? Sí, especialmente por los republicanos, porque otro sentido de los republicanos que son religiosos, de cristianos. Y bueno, y ahora hay un montón de religiones que se representan en los candidatos. Por ejemplo, Mitt Romney es un mormón. Y eso es muy extraño, porque muchos dicen que es muy fuerte Romney, pero porque es mormón, muchas personas dicen que esa va a dolar la campaña de Romney. Y desfavorecer, perjudicar, gracias. Mejor palabra eso. Bueno, y también Santorum es católica y eso puede influir cuántos votos colocan. También depende en el estado que van a votar. Por ejemplo, en Iowa hay muchos religiosos que tienen la religión de cristiano. Así que eso puede ser que los candidatos van a decir más cosas de la religión, depende en el estado que van a votar. Así que vamos a ver qué van... Ellos hablan de la religión más o menos dependiendo en el estado en el que están. Eso, bien dicho, sí. Ah, vale. Sí, sí. ¿Y hay algo que se mueva un poco más allá o algún elemento extraño, digamos, en este izquierda-derecha, republicanos, demócratas? ¿Puede haber un tercer partido, un candidato que no sea uno u otro? ¿O eso no tiene lugar? Sí, bueno... tenía que tener un lugar porque hay un candidato que se llama Ron Paul, que fue un miembro de la Cámara de los Representantes de Texas y también es cristiano. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Lo que tiene que ver con Ron Paul es de un partido que se llama Libertarian, o de libertad, más o menos, no sé. Es extrema, extrema derecha. Allí los libertarios en Estados Unidos es derecha extrema. Es que aquí los asociamos a la tradición anarquista y así. Pero allí no. Nos hemos extrañado. Y bueno, y Ron Paul desde 1988 es del Partido Libertario, decimos, que significa es conservativo económicamente, pero apoya los derechos de las compañías. Pero al mismo tiempo es muy liberal a unos temas. Por ejemplo, no apoya que Estados Unidos participa en la intervención extranjera y ha introducido una ley para quitar marihuana de la lista de drogas que pueden incriminar en un nivel federal. Qué bien. Eso es que... ¿Bien por lo primero o bien por lo segundo? me estaba fijando en lo de la marihuana, pero lo otro era más importante, la verdad. Bueno, pero eso, por eso duele su campaña, porque, bueno, en Iowa ha ganado la tercera posición del caucus, pero es que en Iowa hay muchos que apoyan Ron Paul, no sé, es un espectáculo de Iowa, pero es que ¿por qué no hay un caucus del tercer partido? Porque no hay tantas personas para tener un caucus o una primaria, así que Ron Paul tenía que cambiar su sentido de tercer partido para ser más republicano que quiera, porque si apoya esas cosas, pero si él dice esas cosas en su campaña, puede dañar. Perjudicar otra vez, sí, ¿no? Perjudicar. Sí. Eso. Sí, sí. Bueno. Pues vaya cosa rara esto de los caucus, sí, ¿no? Sí, es para... Es otra realidad. Sí. Porque lo estábamos viendo así en los noticiarios, ¿no? Como un titular y no entendíamos nada. Y ahora... entendemos un poquito más. Gracias, se ha terminado nuestro tiempo para pensar en compañía. Agradecemos a Agus, a Carolina, a Mackenzie y también el trabajo que han hecho desde los controles. Una línea sobre el mar, todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net. ¿Sí?